piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echao. Y cuando se va pa'l río se mete en el agua y sale colorao. Y cuando se va pa'l río se mete en el agua y sale colorao. Yo enseña cantar y él sabe recitar y juega al tap tequi y sabe hacer pichi. Y es tan inteligente que se pone lentes pa' poder mirar. Y es tan inteligente que se pone lentes pa' poder mirar. Es una yegua muy coquetona, se sabe pintar los labios y el pecho entona. Y cuando lo ve al caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque parece.